Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía. Get a place, get a place. Them will take you for a fool if you can run a race. Run a race. Them will take you for a fool if you can run a race. Them will take you for a fool if you can run a race. Buenos días a todas las personas que empiezan a sintonizar esto que arranca. Un día más, un jueves más de Radio 8 de Octubre, después de 17 años ya casi en sintonía en octubre, que bueno, por si ustedes no saben, puede que para esa fecha le contemos porque esta radio se llama Radio 8 de Octubre, pero para esa fecha este programa vendría cumpliendo 16 años en sintonía ya, María. 17. Ah, 17, sí, perdón. Muy bien, Vero. Un saludo a toda la gente que está con nosotras en este momento del programa Radio 8 de Octubre. Estamos arrancando una edición más de este jueves 11 de julio del año 2024. Como decía Vero hace un momento, ya tenemos muchos años de estar al aire transmitiendo pues mucha información que viene desde el pueblo organizado, las comunidades rebeldes, las comunidades que deciden enfrentar este sistema patriarcal, capitalista, colonialista, de esas colectividades que pues enfrentan esas desigualdades, esos despojos que constantemente nos hace pues este modo de vida que nos han impuesto y que nos dicen que es el único existente, que de esta forma de vivir bajo este sistema capitalista, acumulador, depredador, pues es la única manera de vivir y que no hay otra forma. Bueno, en este espacio de Radio 8 de Octubre les compartimos voces que pues piensan lo contrario, Vero. Así es, María. Bueno, y hoy les tenemos un programa cargado de mucha información, información importante para tener sobre la mesa. Les tenemos la segunda parte de la entrevista que les compartíamos la semana pasada de Mirna Perla. Ella es excombatiente salvadoreña, también defensora de los derechos humanos, y bueno, nos quiso compartir algunas palabras, bueno, nosotras se las pedimos, un poco de la historia de El Salvador y también de la actualidad. Así que con esa continuación de información vamos a estar trabajando esta segunda hora de programa. También les tenemos información acá que se cosecha en los muros, en los perversos muros de los ministerios de este país, más que todo esta vez relacionado al Ministerio de Agricultura y Ganadería y estos shows que andan dando, brindando acerca del consumo de agrotóxicos en el país. Así que vamos a hablar con Henry Picado. Ya ahorita, ya tantito vamos a empezar a hablar con Henry, pero antes les recordamos nuestras redes sociales, María. Así es, pueden buscarnos en el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, pueden buscarnos en Instagram Instagram como radio8deoctubre.cr. También puede buscarnos en nuestra página web radio8deoctubre.org. Y pues si usted quiere escribirnos un correo electrónico, puede hacerlo a la dirección radio8deoctubre@gmail.com. Les recordamos nada más que todos nuestras direcciones electrónicas y digitales son con el numerito 8, así que así nos pueden encontrar. Y decirles también que en nuestros medios, nuestras redes digitales, también compartimos solamente información que viene desde los medios libres, pero medios hermanos, amigos, compañeros, compañeres, medios que no realmente no son parte de esta de esa red de medios comerciales, corporativos, que son los que sostienen precisamente el poder político y económico, difundiendo sus ideas, difundiendo sus modos de ver el mundo. Así que si usted quiere información verdaderamente distinta, que no se va a encontrar en los medios de paga de Costa Rica, pues busque Radio 8 de Octubre y ahí le vamos a estar compartiendo muchas, muchas informaciones. Ahí en esta página, en nuestra página también, María, de en redes sociales, va a encontrar la siguiente invitación que nos comparten a una marcha contra la violencia patriarcal. Dice: retomemos las calles frente a la emergencia nacional por femicidios, que va a ser el próximo sábado 13 de julio a la 1:00 p.m. en el Parque de la Merced. Así que CR Ni Una Menos convoca en Instagram y en sus diferentes redes sociales, junto a un montón más de organizaciones feministas, para esta marcha. Lléguense, va a estar, pues ya son varias convocatorias que se han hecho a estas marchas, y bueno, son bien importantes porque, como hablamos no hace muchos programas, el incremento en el número de mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista está siendo alarmante, siempre lo es. Una sola mujer que muera a manos del machismo ya es muy triste, ya da mucha rabia. Ahora imagínense la cantidad de mujeres que llevamos hasta el día de hoy. Hay que unirnos, hay que articularnos, hay que autodefendernos, hay que estar junto a otras mujeres para cambiar este mundo, María. Así es, Vero. Pero bueno, vamos a irnos en este momento con música. Vamos a arrancar de una vez con esa parte importantísima de este programa de Radio 8 de Octubre. Para arrancar ahora sí con la entrevista, vamos a ir hasta Colombia a escuchar a Sistema Solar y esta canción que se llama Sin Oficio. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. El fin, mientras qué? ¿La cuestión cuál es? Ser feliz, ser feliz. Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre. Ya vamos a iniciar nuestro primer segmento del día de hoy, nuestro primer bloque. Y es que hace algunas semanas atrás, un funcionario del gobierno de este innombrable ser humano, del presidente que tenemos aquí en Costa Rica, salió a la prensa en defensa del modelo extractivo y devorador que está instalado en este territorio y que este gobierno intenta meterle el acelerador con todas sus malas mañas posibles. Si cree que vamos a hablar de cómo hace unas semanas el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, y el presidente de Costa Rica se burlaban de un periodista que les preguntaba por la emergencia de deforestación que hay en el Caribe Sur, y su respuesta fue mentirle al pueblo, argumentando que todo estaba en orden y en legalidad, entre otras tonterías que respondieron, pero la misma institucionalidad se ha encargado de recordarle al gobierno que efectivamente la deforestación del Caribe Sur es un desorden y una ilegalidad completa. Pues no, no les vamos a hablar de esa otra situación muy seria contra la naturaleza y las comunidades que hay en este momento en el Caribe Sur. Hoy, en este momento, anoche, se siguen denunciando la extracción de tucas enormes de árboles en el Caribe Sur. Pero de eso seguramente vamos a volver a hablar en próximos programas, pero en este no, Vero. Hoy les vamos a debatir el estudio que presentó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, que tituló como Informe de Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica. Así, escúchelo bien. Uso aparente, en el que argumentan que la cantidad de plaguicidas que se utilizan en el país es menor que el que había publicado el PNUD. Y es que desde hace años atrás se viene denunciando cómo la producción agrícola en Costa Rica utiliza una altísima cantidad de agrotóxicos. El PNUD ha asegurado que Costa Rica usa entre 4 y 8 veces más plaguicidas por hectárea que demás países de América Latina. Del continente americano. En este mismo espacio de Radio 8 de Octubre hemos conversado al respecto, pero obviamente siempre es necesario traer este tema a la conversación, pues siguen ocurriendo hechos a nivel institucional que nos afectan a todas, todos, todes, y el negocio de los paquetes de agrotóxicos sigue fortaleciéndose. Está hoy con nosotras aquí en nuestra cabina virtual Henry Picado. Henry, ¿nos escuchas? Fuerte y claro, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este medio libre. Muchas gracias, Henry. Entonces, tal vez para arrancar, si nos compartes una presentación tuya para que pues toda la audiencia sepa un poquito de con quién estamos hablando. Sí, con mucho gusto. Bueno, saludarles desde el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Estamos aquí trabajando por justamente bajar los niveles altísimos de plaguicidas en los que está consumido este país. Mi nombre es Henry Picado y formo parte de distintas organizaciones y plataformas ecologistas que justamente han estado trabajando por la construcción de un ecologismo popular. Hablamos de cuidar los ecosistemas, pero también los pueblos y la gente que vive y convive con esos ecosistemas. Entonces, para este tipo de organizaciones es muy importante la salud humana, también en el sentido, digamos, de consumo de agua limpia, de aire puro, y así como también es igual de importante la salud de los ecosistemas, de la vida silvestre, etcétera. Entonces, trabajamos en distintos ámbitos y el de los plaguicidas en particular es uno de los que más nos ocupa todo el tiempo por el contexto nacional en el que estamos inmersos. Muchas gracias, Henry. Y bueno, gracias por acompañarnos siempre que es necesario aquí en Radio 8 de Octubre. Henry, para empezar, hay muchas comunidades que presentan problemas de contaminación de aguas por agrotóxicos. Algunas lo han publicado, hemos visto incluso en medios de paga muchas denuncias que se han realizado al respecto. Incluso escuelas completas que han reportado enfermedades en los niños y niñas de esas escuelas. ¿Será esto un síntoma de las afirmaciones que dice el PNUD de que en Costa Rica se utilizan niveles altísimos de plaguicidas? Sí, es efectivamente una de las muestras de que no solo el PNUD tiene razón al alertar sobre el consumo desmedido de plaguicidas, hablamos de 4 o 5 veces más de consumo de plaguicidas que se podría comparar, digamos, con países similares como Colombia o Panamá, incluso Estados Unidos, digamos, consume 5 veces menos plaguicidas que nuestro país. Eso es bastante particular. Y el PNUD no es el único que ha alertado esto. Ellos hicieron un estudio muy completo, muy interesante en 2019, pero esta realidad hay que recordarla que hay que remontarse inclusive a la época de la expansión bananera, con los afectados y las afectadas por el Nemagón, casi 300.000 personas que fueron esterilizadas por un agroquímico que estaba prohibido en todos los países del norte y que en Costa Rica todavía se usó hasta los años 80, pero de ahí para adelante ha habido una historia constante de abusos de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades, de los ecosistemas, en el uso de plaguicidas y sobre todo en el uso de sustancias altamente peligrosas, porque hay que mencionar, digamos, que los plaguicidas no son todos iguales, hay algunos mucho más nocivos que otros y han sido clasificados a nivel global como plaguicidas altamente peligrosos, así como se oye, porque sus consecuencias son bastante graves. Entonces, este informe del PNUD, digamos, que desnudó muchas de las cosas que ya las organizaciones locales han venido denunciando, o sea, hay que recordar que, por ejemplo, Milano, El Cairo, la Francia, denunciaron en 2000, casi que en 2005, empezaron a denunciar 2006 la contaminación con bromazil de sus fuentes de agua. Y esa era básicamente la punta del iceberg de lo que está pasando y aún hoy, digamos, con todas las denuncias y todo lo que sabemos, es tan solo una muestra de lo que está pasando en este país. Henry, bueno, vos acabas de decir una palabra que es bien importante y es que cuando hablamos de agrotóxicos, hay unos incluso que son denominados altamente peligrosos y que son utilizados en Costa Rica, pero tal vez si nos podrías compartir más a detalle cuáles son los tipos de agrotóxicos que se riegan en los campos de acá, nos dijiste algunos ejemplos y si se ha denunciado que varios de los más utilizados son estos altamente peligrosos, incluso prohibidos en países del norte global. Sí, correcto, correcto. Mira, tenemos en Costa Rica la desgracia de todavía usar un herbicida llamado paraquat. El paraquat es uno de los herbicidas que no tiene antídoto, digamos, quienes son expuestos o tienen una intoxicación aguda con este plaguicida directamente están condenados a la muerte porque no hay cura para el envenenamiento con este plaguicida. Y hay que decirlo que es un plaguicida que ha sido prohibido hace ya más de 10 años en otras latitudes y que desgraciadamente aquí se sigue usando o cosas tan viejas, moléculas tan viejas como el mancozeb, por ejemplo, que es una de las moléculas más usadas por la industria del banano, digamos, es en realidad el primer plaguicida más consumido en el país, inclusive es encima del glifosato, que es un plaguicida, digamos, muy famoso a nivel global, pero que la industria bananera adicta a los plaguicidas y adicta a la explotación laboral, sigue teniendo, digamos, su asidero y su fortaleza en un plaguicida que está prohibido en la Unión Europea, inclusive están teniendo problemas para exportar algunas de estas frutas porque ya no se permiten residuos de plaguicidas en las frutas de algunas de estas moléculas. Entonces están corriendo para ver cómo pueden o torcer el brazo de la legislación nacional o la legislación inclusive internacional para que estos límites de residuos de plaguicidas en fruta no lleguen a las mesas europeas, pero claro, o sea, se preocupan por el mercado europeo, pero no se preocupan por lo que están aquí haciendo. Uh-huh. Y están tratando, digamos, de ocultar que aquí fumigan escuelas todos los días, que hay cientos de miles de personas, digamos, menores de edad, que están siendo rociadas con plaguicidas neurotóxicos. Podemos hablar del clorpirifos, otro fungicida muy tóxico que ha sido catalogado como uno de los peores neurotóxicos que hay, y esto, estas moléculas se encuentran sobre los pupitres, sobre las mesas, sobre los suelos de las aulas de nuestros estudiantes en el Caribe, sobre todo en el Caribe Sur y en el Caribe Norte, y es muy paradójico que vayan estos niños y niñas a lugares donde se encuentran sustancias que les están impidiendo aprender de la manera adecuada. Estamos hipotecando el futuro de estos niños y niñas que la industria, la agroindustria está impactándolos de una manera casi invisible, hipotecándoles su futuro y, como les digo, impidiéndoles aprender de la manera más adecuada, que es en un ambiente sano y equilibrado. Para mencionarles tres ejemplos, digamos, de plaguicidas altamente peligrosos, pero el país, digamos, consume más de 22 plaguicidas altamente peligrosos. O sea, les acabo de hablar del paraquat, del clorpirifos y del mancozeb, pero, digamos, podríamos hablar largo y tendido de las otras 22 cosas que deberían de estar prohibidas en este país, pero que desgraciadamente nos tratan como un basurero. O sea, todos los plaguicidas que no quiere el norte, que no quiere los países llamados desarrollados, las corporaciones terminan vendiéndolos en los países del sur. Y Costa Rica es un ejemplo perfecto de esa dinámica de tratar a los países del sur como el basurero de los plaguicidas a nivel global. Henry, sobre todo en Sudamérica se habla mucho del impacto que tiene el glifosato también en las producciones agropecuarias de allá del sur. Y este programa, bueno, se escucha en varios territorios de Sudamérica, y nos preguntamos si, por ejemplo, el glifosato es uno de esos plaguicidas que se están utilizando en Costa Rica. Bueno, en el caso de Sudamérica se usa mucho para la soja, para la soya, en esos grandes monocultivos de soya que hay en el sur, pero en el caso de Costa Rica y de Centroamérica, el glifosato también se usa. Sí, es uno de los herbicidas más usados en el país, es un herbicida de contacto, llamado de contacto, que elimina, digamos, la mayoría de las plantas a las que es sometido. Aquí es muy usado en casi la mayoría de los lugares que se dedican a la agricultura, inclusive ha sido usado en zonas públicas. Digamos, el movimiento ecologista dio una lucha hace ya unos 5 años por prohibir las fumigaciones en zonas públicas, es decir, parques, aceras, con estos tipos de sustancias cancerígenas. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud denominó al glifosato como un agroquímico probablemente cancerígeno, lo cual lo hace, digamos, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta y por los cuales no debe estar en contacto con personas que no tienen la protección necesaria. Estamos hablando de guantes, de trajes especiales, de gafas, de una indumentaria que si vos andas por la calle no tendrías por qué andarla puesta. Entonces, de repente, estar usando ese tipo de plaguicidas altamente peligrosos, inclusive en las veredas, en las aceras y en los parques, nos estaba exponiendo a esos plaguicidas. Es que vivimos en el país más fumigado del planeta, sí. Y aunque nos parezca normal ver a funcionarios de las municipalidades con una bomba de espalda fumigando las aceras, eso es un panorama, digamos, normal en este país. Eso no es legal porque no existe ningún herbicida aprobado para usarlo en ambientes públicos. Eso es muy importante y que quede claro, digamos, porque las municipalidades estarían incurriendo en una falta grave y podría ser denunciados ante el Ministerio de Salud por usar plaguicidas en lugares abiertos. Entonces, para darte un ejemplo, vemos del uso de glifosato. Ese es muy cotidiano, pero en el cultivo, digamos, de muchas de las plantaciones, por ejemplo, la palma aceitera, aunque tiene un consumo bajo de este tipo de sustancias, también es usado para el control de malezas, etcétera. Es muy usado en la agroindustria en general. ¿Sí? A ver, entonces, si entiendo, vos nos decís que hay muchos tipos de agroquímicos que se usan en el país, que buena parte de estos son incluso altamente tóxicos, neurotóxicos, que ya hay reportes de afectaciones en muchos lugares de Costa Rica, que incluso el Ministerio de Salud los cataloga así como productos tóxicos, que en Europa misma decidieron no utilizar buena parte de estos agroquímicos. Entonces, en este panorama que suena bastante alarmante y que de paso hay bastante información al respecto de los peligros de este producto, ¿cuáles argumentos son los que está utilizando el informe que presenta el Ministerio de Agricultura y Ganadería para intentar demostrar que no se usan tantos de estos agroquímicos en la producción agropecuaria de Costa Rica? Es una muy buena pregunta porque todas las corporaciones y los medios asociados a las corporaciones vendedoras de plaguicidas salieron a anunciar que se había bajado el uso de plaguicidas en el país y que teníamos un uso de cerca de 10 kilogramos por hectárea, lo cual era totalmente distorsionado. Y esto no es una movida solamente que ha hecho el gobierno de Rodrigo Chávez, sino también es una movida que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es tratar de ocultar el consumo real de plaguicidas con una movida metodológica bastante cuestionable. Para que me entiendan, el área total en la que se puede sembrar en este país son cerca de 400.000 hectáreas. Esa es el área, digamos, agrícola de este país. Pero además hay un área que es muy grande, que son cerca de 1 millón de hectáreas, que es de pastos, dedicada a la ganadería. Lo que hace el Ministerio de Agricultura, y todo el tiempo lo ha hecho, todos los informes de los años pasados los ha hecho, intentando engañar a la población, y es lamentable, es agarrar las áreas de pastos y meterlas dentro de la contabilidad de las áreas agrícolas que tienen uso intensivo de plaguicidas, lo cual genera una distorsión muy grave en la contabilidad del consumo de plaguicidas. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, se diluye el uso de plaguicidas en un área mayor, se divide entre un área mayor y por lo tanto te va a dar un número más pequeño. Y eso, digamos, es irreal porque para que se den cuenta, digamos, en áreas de uso intensivo de plaguicidas, las bananeras, por ejemplo, usan 50 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, por año, 50, quédense con ese número. En cambio, los pastos usan 0.6 kilogramos de ingrediente por hectárea por año. Estamos hablando de una diferencia de casi 100 veces, ¿no? Lo que se usa en banano y lo que se usa en pastos. Entonces, meter los pastos en la contabilidad de las áreas de uso intensivo de plaguicidas es una trampa metodológica y, como decimos nosotros en un comunicado que difundimos, se trata más allá de una trampa metodológica o una diferencia metodológica con el estudio del PNUD, se trata de una acción de mala fe. De mala fe porque están tratando de maquillar una realidad que es sobre todo alarmante y que nos ha quitado ya más de una docena de fuentes de agua para consumo humano y que ya son irreparables y ya no se puede revertir ese daño. Entonces, no sé si te queda, o sea, si queda clara la explicación sobre la diferencia, digamos, que hay entre el informe del PNUD y el informe del MAC, que es básicamente esta diferencia metodológica en la suma de áreas totales en las que se consume plaguicidas. Claro, y es que con esa trampa metodológica, como decís, obviamente al promediar la aplicación de agrotóxicos en los pastos, que es mínimo en comparación con las bananeras, claro, nos promedia, como diríamos, nos promedia una cuota bastante baja, ¿verdad? Hace que la producción bananera logre, y piñera, por ejemplo, las la palma aceitera también, pues se reduzca un montón su consumo, o que parezca que se reduce un montón su consumo. Y esto, Henry, evidentemente es una gran estrategia para el poder político que está, y tecnócrata, que está tomando decisiones, porque imaginamos que la referencia de informe que utilizan no es el del PNUD, sino es el que hace el MAC. En este sentido, pues entendemos que desde este gobierno se han intentado hacer movidas para quitarle precisamente regulaciones a la inscripción de nuevos agrotóxicos y moléculas de plaguicidas. Tal vez si nos cuentas un poco en qué estado nos encontramos en este intento de legalizar más de plaguicidas y en lugar de buscar reducir su consumo, ¿verdad? Que pues realmente no podemos seguir tapando el sol con un dedo cuando revisamos las cifras de la incidencia de cáncer gástrico o de otros tipos de cáncer que hay en el país, es verdaderamente elevado. En las regiones donde pues hay más producción hortícola, también se registran mayores incidencias de cáncer. Tal vez si nos cuentas un poco, pues eso, ¿cuál es en qué punto nos encontramos con respecto a el control del uso de los plaguicidas en Costa Rica? Sí, eso es una discusión amplia, digamos, que lleva muchos años, porque han habido intentos de todo tipo para poder hacer que los registros de plaguicidas y registros, digamos, podamos hablar de permisos, digamos, para el uso de plaguicidas a nivel nacional. Los plaguicidas se deben de registrar primero antes de usarse. Entonces, ha habido al menos 4 intentos de decreto para poder, digamos, disminuir los requerimientos que necesita una industria o una empresa para registrar un plaguicida. Inclusive el Ministerio de Agricultura y Ganadería, digamos, en algún momento quiso sacar al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud de la evaluación de plaguicidas, arrogándose solamente ellos, como Ministerio de Agricultura, la potestad de registrar plaguicidas. Eso, digamos, puede sonar irrelevante, pero digamos, en términos de recabar información, es muy importante, porque el análisis que hace el MAC solamente lo hace sobre el uso, más bien la manera en la que funciona el plaguicida y la efectividad agrícola. Eso es lo que dice la ley. Mientras que el Ministerio de Salud debería de analizar los efectos sobre la salud y ponderarlos, digamos, a ver si es factible que ingrese ese plaguicida o no. Y el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de evaluar qué efectos sobre los ecosistemas tiene los plaguicidas en los plaguicidas registrados o nuevos. Esto es, digamos, lo que dice la ley. A veces podemos decir que la ley en este país, digamos, está pintada en la pared en muchos sentidos, sobre todo, digamos, cuando hablamos de los deberes que pueden tener estos jerarcas y estos ministerios y sus funcionarios, pero hay excepciones. Y nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en la Dirección de Gestión Ambiental del MINAE, por muchos años, una calidad ética y moral muy alta para justamente analizar cómo se debe el uso, digamos, el impacto de los plaguicidas. Y ese ha sido, digamos, durante mucho tiempo, una piedra en el zapato que ha tenido la industria de los plaguicidas para incorporar moléculas o legalizar moléculas que no deberían de estar en este país. Esa potestad que tiene el Ministerio de Agricultura de decir si entran o no los plaguicidas por análisis ambientales es lo que ha estado todo el tiempo en discusión. Han querido sacar, digamos, de la discusión al análisis ambiental y al análisis sobre la salud y hacer que los plaguicidas solamente sean aprobados por el Ministerio de Agricultura. Esto funcionó mucho en la administración de Luis Guillermo Solís y también lo intentaron aplicar en la administración de Carlos Alvarado, que en ambas administraciones hay que mencionar que funcionaron puertas giratorias que son en realidad personas que entran a las instituciones reguladoras y salen de las instituciones reguladoras que forman parte, digamos, del sistema, pero esas personas no son cualquier persona, son funcionarios o empresarios o personas vinculadas al sector de plaguicidas. Entonces, estas puertas giratorias funcionaron muy bien porque veíamos cómo gente que un día fue director de la Cámara Nacional de Agroquímicos Genéricos, al día siguiente lo nombraron como director o viceministro o en general, digamos, un alto cargo dentro del MAC. Y eso, digamos, ha sido una práctica común y ha favorecido muchísimo, digamos, la influencia que tienen las corporaciones y también el empresariado criollo dedicado a los plaguicidas dentro de las instituciones que deberían de ser reguladas, digamos, las que deberían regularlos a ellos. Entonces estamos viendo una complicidad directa que se traduce muchísimas veces en controles laxos, en dificultad para poder, digamos, aplicar la ley sobre muchas de las faltas que existen y sobre todo de capacidad institucional. Claro. Yo les voy a mencionar un dato que creo que es muy importante en este contexto, y es que el Laboratorio Nacional de Aguas es la única institución que por potestad legal puede decir esta agua tiene plaguicidas y esta no. Esta está contaminada y esta no. Esta se puede para consumo humano y esta no. Ese Laboratorio Nacional de Aguas, lamentablemente, y esas son las palabras del director, es un cuchitril. Así lo dijo el director en un debate que tuvimos con él. Es un cuchitril porque no tiene las condiciones necesarias para analizar la contaminación en la que estamos inmersos e inmersas. Porque háganse una idea, de las 200 moléculas que están permitidas en el país en promedio, más o menos 200 moléculas son vendidas todos los días en este país de plaguicidas, el instituto, o más bien el Laboratorio Nacional de Aguas, solo tiene la capacidad de analizar 20 moléculas. Es decir, estamos a ciegas ante 190 moléculas. Solo el 10% de los contaminantes que pueden estar presentes en nuestra agua es posible analizar en este país. El resto no lo sabemos. Y aún así hemos encontrado contaminaciones gravísimas. Imagínense si el Laboratorio Nacional de Agua tuviera la posibilidad técnica de analizar las 200 moléculas que están siendo usadas a lo largo y ancho de este país. O sea, nos encontraríamos con una crisis general de contaminación de aguas que nos pondría, digamos, entre la espada y la pared. Y lamentablemente el país sigue estando a ciegas porque no tiene la capacidad técnica de analizar su propia agua. Uh-huh. Entonces, digamos, todas estas cosas que les estoy mencionando favorecen la desregulación del control sobre plaguicidas, tanto reglamentos como digamos, medidas administrativas, pero sobre todo la erosión del poder o de la potestad y las obligaciones públicas que tienen las instituciones con las personas de este país, o sea, las obligaciones de proteger la salud, los ecosistemas, el agua, etcétera. Entonces, en este momento el gobierno de Rodrigo Chávez, ya para cerrar esta parte, lo que está intentando hacer es agarrar las asesorías jurídicas de todos los órganos descentralizados del MINAE y hacerlos una sola oficina bajo el mandato del ministro. Tatenbach lo que quiere es como tener todo el poder de las asesorías jurídicas que emiten criterios todos los días sobre distintos temas, sobre biodiversidad, sobre agua, sobre minería, sobre agroquímicos, sobre etcétera, un montón de cosas. Y lo quiere tener bajo su poder para que solo él tenga la potestad de emitir esos criterios legales y técnicos. Eso es muy grave porque amarraría al DIGECA, a la Dirección de Gestión Ambiental, en la emisión de este tipo de alertas o recomendaciones, por ejemplo, en la prohibición reciente del clorotalonil. Quienes han seguido la discusión de los plaguicidas se acuerdan que el año pasado, gracias a la movilización popular, se prohibió el clorotalonil en este país, un plaguicida altamente peligroso, solamente porque las comunidades se movilizaron, hicieron valer su voz y generaron opinión pública y obligaron a este gobierno a prohibir el clorotalonil. El clorotalonil se prohibió también porque el DIGECA, este departamento del MINAE, apoyó a estas comunidades diciendo, sí, tienen razón, técnica y jurídicamente es viable la prohibición. Entonces, esa independencia técnica que tienen algunos entes del Ministerio de Ambiente estaría, digamos, erosionada o directamente eliminada, y eso es gravísimo porque ya es otra manera más, digamos, de seguir teniendo a la contaminación de plaguicidas en la total impunidad. Henry, bueno, estamos en Radio 8 de Octubre conversando acerca del uso de agroquímicos, de agrotóxicos en Costa Rica y las artimañas. Henry, de forma pues muy amable, la verdad, le llama acción de mala fe a lo que hace este gobierno. Es perverso jugar con la salud de la gente únicamente por los intereses económicos que pueden estarse moviendo detrás. Se nos está acabando ya esta entrevista, podríamos hablar horas al respecto, y bueno, también queda todo siempre cada año solemos hablar del informe sobre agroquímicos en alimentos, por ejemplo, ese tema está por ahí pendiente todavía. Pero para ir cerrando, Henry, quizá podrías compartirnos un mensaje final, una suerte de síntesis, y también de alguna forma un llamado a la alerta, a la precaución, de alguna forma como personas que vivimos acá, incluso como consumidores de alimentos, de agroquímicos, ¿cuáles son las cosas necesarias que también tenemos que hacer, verdad, para... Todos estos productos están en nuestras refris, todos estos productos están sobre nuestras mesas y no podemos confiar, como vos decís, en el gobierno en este momento y cada vez menos debido a este tipo de jugadas técnicas que están queriendo hacer. María, ¿querías decir algo? No, pero... Ok, entonces Henry, el mensaje final es suyo. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que me gustaría poner un tema que es que esto no es una... pelea contra los agricultores y las agricultoras que siembran la tierra. No es una lucha contra ellos. En realidad nosotros también estamos queriendo transformar el sistema agrícola de este país para beneficiar al sistema productivo de alimentos y construir soberanía alimentaria, tener alimentos sanos y soberanos. Nosotros creemos que si el control de plaguicidas se hiciera de la manera, de la buena manera, digamos, de la manera más adecuada, incluso los consumidores de estas sustancias se verían beneficiados, porque en este momento ni siquiera se está evaluando la efectividad de los plaguicidas de este país. Es decir, las industrias venden cosas que no sabemos si efectivamente hacen lo que dicen hacer. si matan el bichito que dicen matar, si controlan el hongo que dicen controlar, si, digamos, hay tal descontrol y tal falta de información en general, que inclusive estos sectores que a veces se ven atacados por esta campaña contra los agroquímicos, están siendo afectados porque están comprando cientos de miles de toneladas que están dañando su salud, dañando la salud de los de sus familias, de sus vecinos, dañando la tierra en la que están sembrando. Y encima de todo, les están cobrando sobreprecios sobre estos plaguicidas que no se sabe muy bien si van a ser usados o no van a ser usados. Y como mensaje final, yo creo que las personas tenemos derecho a saber de dónde vienen nuestras aguas, cómo están siendo tratadas a nivel de los acueductos, vayan, conozcan las nacientes, vayan y pregunten dónde pagan el agua, de dónde proviene su agua, qué controles tiene, pidan los análisis, y si no hay análisis, pidan que los hagan. Digamos, es un derecho que todos y todas tenemos de conocer el estado del agua potable que nos llega a nuestras casas. Y en medio de la crisis generalizada de contaminación que vive el país, creo que no está de más tomar medidas de este tipo y organizarnos para defender el agua que tomamos todos los días. Bien, muchas gracias, Henry Picado, por habernos acompañado el día de hoy. Henry es activista, defensor también de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, y pues ahí, como nos decía al principio, pues está trabajando en diferentes organizaciones, siempre vinculadas pues con la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos también pues de las personas de vivir en un ambiente sanuero, que pues es también fundamental entender eso. Muchas gracias, Henry, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por actualizarnos en la situación en la que está pues este gobierno en cuanto a la desregularización de los plaguicidas, y también actualizándonos un poco en la situación en la que estamos en cuanto al uso de plaguicidas, que es demasiado intensivo realmente en este país. Vamos a ir con música, vamos con la canción Luna Negra de Cumbiaquistán, junto con Pablo Moranga y Juana Fe. causa gran dolor. Nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con paz. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre. Autónoma, yo no voto, no confío en el mecanismo de la democracia patriarcal y particularmente ahora tampoco pienso que es ahí donde hay que poner la energía, la inteligencia o el ánimo de la gente. Pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá. Estamos en Radio 8 de Octubre, finalizando nuestra primera hora de programa. Estuvimos conversando con Henry Picado, pues sobre el consumo de agrotóxicos en el país, pero un poco con motivo de lo que Henry nos contaba, que le llamaron el comunicado trampa metodológica, pero que también podría ser denominado una acción de mala fe, y fue por parte de este Ministerio de Agricultura y Ganadería al decir que desmentir, según ellos, el informe del PNUD publicado en el año 2019, en el que se decía que Costa Rica era uno de los países del mundo con mayor consumo de agrotóxicos. El ministro Tatenbart sale y dice que no, que pues eso no es cierto, que él sabe que es diferente, en base a lo que Henry llama una trampa metodológica. ¿Y en qué consistió, María, esta trampa? Precisamente Henry nos comentaba que pues hay como dos tipos de suelos que se reconocen en la parte agropecuaria. Una es los territorios o los terrenos que son entendidos como áreas cultivables, y otra cantidad de terrenos entendidas como áreas de pasto, que es usualmente donde están pues la ganadería. El área de pasto es bastante mayor en términos de hectáreas que el área productiva. Entonces, lo que hace el MAG es pues juntar estas dos áreas de terrenos, tanto las que es donde se producen, digamos, las áreas productivas de alimentos y las áreas de pastos, y junta todos esos territorios y saca un promedio de cuántos plaguicidas se usan en esos territorios. El asunto que no dice el MAC convenientemente es que a los áreas de pastos el consumo de agrotóxico por hectárea es menos de uno. En cambio, en el área de producción cultivable, pues las cifras andan hasta el número 40, para que usted dimensione, menos de uno en las áreas de pastables y alrededor de 40 en las áreas cultivables. Entonces, claro, eso hace que el consumo de agrotóxicos parezca que se va al suelo, ¿vero? Porque como son más las áreas de pastos y el consumo es mínimo, a la hora de hacer el promedio entre los dos, pues se reduce bastante considerablemente a los números que han hecho o que han mostrado diferentes estudios, incluyendo los estudios del PNUD, que es el más reciente y el que nos hemos estado refiriendo, de que muestra que en Costa Rica se usa de cuatro a ocho veces más plaguicidas que en otros promedio, ¿verdad?, que en otros países de este continente. Recordarles que Costa Rica es un territorio sumamente pequeño, pero son apenas 51.000 kilómetros cuadrados, y decir que en este territorio tan pequeño se consume más agrotóxicos que territorios como Colombia o México o Brasil, pues es bastante importante esa afirmación, ¿verdad? No es algo menor, es algo que tenemos que ponerle mucha atención y sobre todo empezar a reclamar que qué es lo que está pasando en las zonas rurales de este país. Y como decía Henry Vero, no es culpa en realidad de los agricultores. Es culpa de la desinformación, es culpa del gobierno, es culpa de los intereses económicos que hay detrás de las grandes empresas que lucran con la venta de estos agroquímicos. Se nos acabó la primera hora, pero ya regresamos con más de Radio 8 de Octubre. Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo maorí. No hay nada porque la lucha de caminar, tanieta, esa lucha es para siempre en un niño obrero y como seguir fuerte en un obrero triquiagro para luchar.